Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escucha. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Buenas noches, queridos. Esta semana comenzamos el programa con el tránsito planetario de Margit Glassell. Seguidamente le tocará el turno a la voz de las tinieblas, narrando el relato Global Transfusion, de Sonia R. Altable. Helen de Ripa, en su sección Mis malos queridos, nos traslada a Francia para contarnos la historia de un psicópata moderno, Emile Louis. Y terminaremos con la cripta de Cine Presenta. Con Alberto Solares recordamos la figura de Peter Lorre. Con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, repasemos la trayectoria de este pequeño gran actor convertido en todo un icono del séptimo arte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Terror. Midnight, a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down, and werewolves and fiends shriek and howl about, why the monsters are out on the town. One night I dare peek through their window screen, my hair turned white at such a crazy scene, because every evening is Halloween, at the monsters, at the monsters. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Mercurio está en Leo, desde el 1 al 15 de agosto de 2014. Mercurio se asocia con la comunicación, las ideas y los pensamientos, además del transporte, los hermanos y el comercio. En Leo, su lema es «Piensa en grande». Es posible que durante su breve estancia en este signo nos contagiemos de su entusiasmo y nuestra cabeza se llene de pensamientos positivos, ideas brillantes y creatividad. La comunicación se hace más directa y es un buen momento para hablar desde el corazón, sin miedo. La mejor manera de evitar conflictos es expresar con calma lo que necesitamos, desde la seguridad de nuestra autoestima sana y escuchar lo que necesita la otra persona con una mente abierta, llegando así a un acuerdo. Este emplazamiento cósmico nos ayudará para ver a los demás en una luz más positiva, para fijarnos en sus cualidades en lugar de realzar sus defectos. ¿Podemos observar nuestros pensamientos? ¿Qué vemos? ¿Vemos la luz en todas las cosas? ¿O nuestros pensamientos nos llevan a versiones estancadas del mundo, congeladas, pesadas y muertas, donde nada crece ni cambia? La luz de Mercurio en Leo es un buen antídoto para sacarnos de nuestra neurosis si permitimos que inunde todo nuestro ser. Margot nos recomienda la siguiente meditación que podemos hacer durante las 2 semanas que dura su tránsito. Sentados o tumbados, tranquilamente apoyamos ambas palmas de la mano en el corazón. Sentimos el calor en las manos y el cariño que tenemos para con nosotros mismos. Hay que pensar lo siguiente. Me cuido, me valoro y me respeto. Conecto con mi luz. Solo tengo que acordarme del sol para sentir esta presencia de luz dentro de mí. Me relajo profundamente, permitiendo que la luz llene todas mis células y se expanda bañando al mundo entero con todos sus habitantes. Me abro a una nueva visión de lo que me rodea. Conecto con las cualidades de los demás, las percibo, las fortalezco y las expando. Dejo que el universo me sorprenda con su creatividad y confío plenamente en su bondad infinita. Esta pequeña meditación es muy sencilla, pero muy efectiva, sobre todo ahora, porque utiliza los elementos que se ven activados por este tránsito. La luz, el sol, Leo es gobernado por el sol, el corazón, asociado con Leo, además de las cualidades leoninas de autoestima, respeto hacia uno mismo, generosidad y optimismo. Además, Júpiter estará durante un año en Leo, nos ayudará a mantener e incrementar estas cualidades que podemos empezar a desarrollar ahora de una forma consciente. Podemos hacer nuestro corazón más grande para que quepa el mundo entero. Nuestras palabras con Mercurio en Leo son más poderosas también. Irradian, llamean con el fuego solar. Si sabemos recitar mantras, podemos usarlos para purificar nuestra mente y quemar toda la negatividad. Es un buen momento también para volver positiva nuestra forma de hablar, dejando atrás las quejas, las críticas no constructivas y las conversaciones sin sentido. En lugar de siempre decir lo que se ha hecho mal, podemos poner más énfasis en decir lo que se ha hecho bien. El refuerzo positivo a la larga creará mejores resultados que la reprimenda. Si nos alegramos por lo que los demás hacen bien, aumenta la felicidad de todos. Es sencillo, es un cambio de percepción, y de eso trata Mercurio en Leo. Para finalizar, Margit nos deja unas palabras de William Blake, de El matrimonio del cielo y el infierno, del año 1793, que le son muy afines a este tránsito. Si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Je me tiens près du brouillard

con su macabro cargamento rumbo al puerto de Barcelona. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Y esta semana, en la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos, nos quedamos en el continente europeo. Pero ella os lo va a contar muchísimo mejor que yo. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Pues nada, eso, que nos quedamos en casita, como quien dice. Nos vamos a ver a los vecinos, nos vamos a Francia, concretamente a la región de Borgoña. donde vivió nuestro protagonista de esta noche, de nombre Emil Luis. Muy bien, porque esa zona, por lo que tengo entendido, no solo produce buenos vinos, sino que, desgraciadamente, bueno, pues también ha visto la existencia de algún que otro malo querido, como nos vas a contar. Yo creo que, como bien dices, desgraciadamente, malos queridos ha habido, hay y habrá en todo el mundo. Así es. Y bueno, yo creo que también por deleite de nuestros oyentes, porque si no, ¿qué pinto yo aquí? Bueno, nos contarías otras cosas. Sí, ¿no? Porque... Sí, hay algo más sí, para sí. contar. A mí no me cabe duda, porque tú vales mucho, así que... Cuando se acaben los malos queridos, habrá que pensar otro campo. Tema. Pero bueno, mientras haya malos queridos, vamos a seguir escuchando vida, obra y milagros de estos. Y como hemos dicho, nos vamos a Borgoña, concretamente al año 1964, donde el 21 de enero nació nuestro protagonista, pero que fue dado en adopción nada más nacer a la familia Camier, de la región de Potigny. Su padre adoptivo era un albañil y sepulturero de la zona, y su madre, una mujer bastante fría y mandona, a quien él mismo describió más tarde como una autoridad. Aún así, mantenía muy buena relación con los dos. A los 11 años, presenció una escena que cambiaría su visión sobre las mujeres. Después de la liberación de los campos de exterminio, dos de sus hermanas fueron llevadas a la plaza mayor del pueblo, donde públicamente se les rapó la cabeza después de haber sido acusadas de mantener relaciones sexuales con soldados nazis. También hay que decir que nuestro amigo fue chivo expiatorio de sus compañeros de clase y principal objeto de burla de estos, y abandonó la escuela a los 14 años después de fracasar en los estudios, momento en el que descubre que era hijo adoptivo de la ya citada familia Camier. También en esta época es internado en un centro de la delincuencia de Chauen-de-Loire, donde fue violado repetidamente por alumnos mayores del centro. A los 18 años sirvió en la Armada y participó en la Guerra de Indochina, y durante 2 años estuvo transportando los muertos en combate. Recibió varias condecoraciones de guerra, pero parece ser que las escenas de tortura que presenció le marcaron profundamente. En 1954 regresó a su ciudad natal y se casa con Chantal Delagneau, con quien tiene 2 hijas y 2 hijos. También la pareja empezó a acoger niños de la Dirección Departamental de Asuntos Sanitarios y Sociales, uno de los cuales fue denunciada la desaparición, aunque nunca se supo qué pasó con esa niña. En alguna ocasión, su esposa comentó a los vecinos que su marido era un hombre de cierta clase y muy reflexivo, pero que tenía una doble personalidad, ya que a veces era perverso y cruel. Poco después de casarse, Luis encontró trabajo en la base militar de Barents, donde no le fue difícil adaptarse a ese campo. Recordemos que había destacado mucho lo que es en el ambiente bélico. La familia se trasladó a Senilay, a 14 kilómetros al norte de Auxerre, y en esta ciudad fue elegido nuestro amigo Emil Luis concejal en el año 1981. Entre los años 1963 y 1971 desempeñó varios oficios, y en este último año obtuvo el carné de conductor de autobús y empezó a trabajar como chofer escolar en una institución para discapacitados. Los adolescentes le describían como muy comprensivo, alababan su figura como si de un gran hermano o padre se tratase. Pero en el año 1978 se divorcia de su mujer, según parece por desavenencias sexuales, y se va a vivir con una enfermera del ya citado centro. En 1981, año en el que era concejal de Auxerre, fue arrestado, acusado y condenado a 4 años de prisión por agresión sexual a un menor de ese centro de discapacitados que ya hemos hablado, y en el año 1989 a 5 años de cárcel por los mismos cargos. En el año 1984, el responsable de las desapariciones de Ion, un centro que se encargaba de las desapariciones, violaciones y asesinatos de jóvenes entre 16 y 22 años y deficientes mentales, elaboró un informe que implicaba a nuestro protagonista en una red de proxenetas sadomasoquistas. Pero el fiscal decidió no hacer caso al dossier por falta de pruebas y el policía tuvo que pedir permiso oficial para continuar las investigaciones. En 1989, Luis vuelve a mudarse, pero también hay que decir que en este año fue condenado por el Tribunal Oficial de Dragoian, la nueva localidad en la que vivía, a 5 años de cárcel, incluidos de 1 a 3 años de condicional por violación. Ese mismo año, Pierre Sarrier, el jefe de una asociación de adultos y jóvenes discapacitados de esa localidad, fue condenado a 6 años de prisión por violar a una mujer de 22 años discapacitada. En 1992, Emile Luis sale en libertad y se casa en segundas nupcias con la ya citada enfermera. La condena de Sarrier, ese jefe de la asociación de discapacitados, apoyaba bastante la teoría del policía del que hemos hablado antes sobre la existencia de una red de explotación sexual. Cansado finalmente de que nadie le tomara en serio, este agente decidió al final suicidarse disparándose 2 veces en la cabeza en agosto de 1997. Pero seguimos hablando del caso de la Asociación para la Defensa de Discapacitados de la localidad de Yon. En el año 1996, esta asociación presentó una denuncia ante un juez, pero los tribunales se negaron a reabrir el caso por prescripción, ya que los hechos habían ocurrido más de 15 años atrás y en Francia los delitos prescriben a los 10. No fue hasta mayo de 1997 en que el Tribunal de Apelación de París accedió a una demanda de esta asociación y decidió reabrir la investigación penal, posiblemente gracias a la declaración de Marilyn, hija de Emile Louis del primer matrimonio, que afirmaba haber descubierto junto con su madre un cofre que tenía distintas posesiones femeninas en las que curiosamente había etiquetas de dónde habían sido arrancados estos efectos. Estas pruebas fueron enviadas a un laboratorio para que se realizaran los análisis genéticos pertinentes. Finalmente, el 12 de diciembre del 2000, se detiene a Emile Louis y al día siguiente su segunda esposa, Chantal Paradis, le denuncia por repetidas violaciones con tortura y uso de drogas en su cuerpo en la década de los 90, tanto a ella como a su hija Karine, fruto de su primer matrimonio y que por aquel entonces tenía solo 14 años, quien presentó una denuncia en enero de ese año que no prosiguió. 2 días más tarde, Emile Louis es encarcelado, confiesa sus crímenes y con su ayuda se empiezan a encontrar estos cadáveres. Christine M., 16 años, fallecida en abril de 1977. Jacqueline Wales, de 18 años, acogida por Emile Louis y su primera mujer, muerta en abril de 1977. Madeleine de Gis, de 22 años, muerta en julio de ese año. Chantal G., de 18 años, fallecida el mismo mes y año que la anterior. Bernadette L., de 18 años, fallecida a principios de 1979. Marine R., de 16 años, fallecida en febrero de 1981. Y Sylviane Lachasse, de 23 años, fallecida en julio del mismo año. Asimismo, el 23 de noviembre del 2004, Emile Louis reconoce la violación y el secuestro de una vecina en Bar, de nombre Anne-Marie Ziegler, a mediados de los años 80. El 12 de octubre del 2005, la hija mayor de Louis, Marilyn Binet, declara como testigo en el juicio y afirma haber sido violada 2 veces por su padre, una cuando tenía 5 años y otra con 19, y que fue testigo de cómo su padre asesinó a una joven y vio cómo la destripaba en un bosque de San Florentín cuando ella contaba solo 10 años de edad. En marzo del 2004, Emile Louis fue condenado a 20 años de cárcel. Por otra parte, el padre de una estudiante británica que fue asesinada en Francia 14 años atrás creyó que Louis podría dar pistas e información sobre el caso de su hija, ya que se habló de una posible vinculación entre su muerte y una red de prostitución. El cuerpo de Joanna, esta joven británica, fue encontrado flotando en el río Yon, en Montenon, cerca de Auxerre, en mayo de 1990. Había sido atada y violada antes de ser estrangulada, y el asesinato se produjo en medio de una serie de desapariciones y asesinatos no resueltos en esa región. si es cierto que Luis no pudo haber cometido ese asesinato porque ya estaba en prisión, pero sí pensaron las autoridades que podía tener información que ayudara a resolver el caso, como si hubiera tenido no un cómplice, pero sí de alguien que tuviera esos mismos gustos que él. También hay que decir que en el año 2001 Luis se retractó de su confesión y dijo que él solo había sido un títere, un empleado de una red sexual en Auxerre y que involucraba a ciertos vecinos locales. Entre ellos destacaba Marc Dutroux, que fue muy conocido en el país belga como el asesino de niños. Pero esta segunda confesión fue tomada vana y realmente se tomó en cuenta la primera confesión, porque ya las investigaciones habían confirmado que Emil Luis había actuado solo y solamente en su propio beneficio. En la región de Auxerre, la existencia de dicha red no era ningún secreto. Había una red que traficaba con los discapacitados, pero sí es cierto que Emil Luis no participó en ningún momento con esta red. En 1984, una joven con discapacidad se presentó en el hospital con una historia escalofriante. Había sido secuestrada, violada y torturada en un sótano por distintos visitantes durante 3 meses hasta que por fin logró escapar. También, tiempo atrás, la policía había liberado a otra joven que también fue secuestrada y encarcelada una semana en esa misma casa, que incluso en las posteriores investigaciones descubrieron que tenía una cámara de tortura y lista de precios que incluían lo que podían hacer los visitantes a las jóvenes. Esto recuerda mucho a la película Hostel. El propietario de esta casa, Claude Dunod, había estado al frente de este negocio durante años con total impunidad, hasta que en el año 1991 fue condenado a cadena perpetua. Pero su liberación, aunque parezca mentira, llegó 10 años después, lo que provocó varias especulaciones sobre un trato preferencial que había recibido por parte de una conspiración para proteger la identidad de los clientes que iban a esa casa, pensando que pudiera haber altos cargos de la sociedad y obviamente no interesaba que se supiera. Los periodistas locales dicen que la policía elaboró una lista de personas implicadas en estos casos, pero misteriosamente desapareció de los archivos. Best cause.

Aquí estamos, abriendo la cripta de Cine Presenta esta noche para hablar de un actor, de un gran personaje cuya vida trascendió la pantalla. Y para ello nos acompaña Alberto Solares. Muy buenas noches, Albert. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí en la cripta de verano. La cripta de verano, y además estamos en posición de verano, que se suele decir. Sí, porque estamos aquí en una terracita disfrutando de estas noches tan cálidas. A la sombra, eso sí. Por supuesto. Y sí, en estas tardes noches, cuando lleva cayendo el sol, pero nosotros aún así nos mantenemos a la sombra. Y lo que comentaba, que vamos a hablar hoy no de una película, hablaremos de unas cuantas porque él trabajó, aunque desgraciadamente, pues bueno, tuvo una vida no demasiado larga, pero sí que se convirtió en todo un icono del cine y por supuesto del terror, como fue Peter Lorre. Y Alberto pues nos va a hacer un repasillo por la biografía de este pequeño gran actor, ¿verdad? Pues sí, la verdad, y nunca mejor dicho lo de pequeño gran actor, porque bueno, su estatura apenas pasaba el 1,60 m, creo que era 1,61 m, efectivamente lo que medía, igual que Torre Bruno, curiosamente, 1,61 m, pero bueno, probablemente igual que el cantante italiano y artista italiano, más listo que ninguno. Sí. Porque la verdad es que, bueno, pues Peter Lorre, como tú bien dices, es un auténtico icono, se convirtió en un auténtico icono del terror. Una persona que empezó, como veremos, trabajando de banquero, trabajando para la banca, que finalmente le sirvió de puente para costearse sus estudios como actor, para formarse como actor en Alemania, porque además un hombre muy viajero, porque tuvo que vivir durante mucho tiempo en países que yo creo que fue su vida. Yo siempre lo he dicho, ha sido un hombre marcado por muchas cosas, un hombre marcado por la enfermedad, como veremos también, la enfermedad le persiguió. Prácticamente no, hasta su muerte le persiguió, y de hecho murió de un cúmulo de enfermedades que fue acarreando a lo largo de su vida, y sobre todo marcado también por el exilio y el afán por convertirse en actor. Era un hombre que venía de una familia media donde el hecho de ser actor estaba muy mal visto, húngaro de nacimiento, aunque bueno, pues ahora con estos movimientos que ha habido territoriales, hoy sería Eslovaquia el lugar de su nacimiento. Pero bueno, él nació en Hungría, lo que podíamos considerar entonces Hungría, aunque siempre se le ha considerado un actor alemán, yo no sé por qué, aunque sus primeros pasos, eso sí, su formación como actor, los dio en Alemania, los dio en Suiza, como veremos. Pero en definitiva, un hombre que tuvo una vida muy corta, pero muy intensa, y que vamos a ir desmenuzando un poquito, poco a poco, si te parece. Además, Peter Lorre no era su nombre auténtico, ¿no? Era su nombre artístico. Su nombre artístico que tomó una vez que llegó a Alemania, porque su nombre auténtico era Ladislav Lowenstein, era, como he dicho antes, pertenecía a una familia de clase media de origen judío, de descendientes judíos, cosa que también le marcó bastante, como vamos a ver, el hecho de su exilio. Él tuvo que exiliarse de Alemania hacia Inglaterra, prácticamente podemos decir por su origen judío, ¿no? Por su descendencia judía. Bueno, pues su nombre auténtico, como he dicho, es Ladislav Lowenstein, hombre que nació en Hungría y que pronto, pues bueno, pues en su adolescencia ya sintió la necesidad de convertirse en actor, dicen, ¿no? Ya sabes que aquí... Yo siempre he dicho que el actor no se hace por una parte, pero también se nace, ¿no? O sea, hay que tener la vocación. Y en este caso, pues parece que Peter Lorre ya tenía vocación, en este caso como actor de teatro, ¿no? Es una vocación que, bueno, pues su familia, como pasa en la mayoría de los casos, no le gustaba absolutamente, porque pensaba un poco más que el dedicarse al mundo de la interpretación era poco más que ser un titiritero, entonces estaba muy mal visto en aquella época. Bueno, pues ese tesón le llevó a abandonar sus raíces pronto, a abandonar su casa a los 18 años, y se marchó rumbo a Suiza a buscarse fortuna. Estuvo en Suiza trabajando, como he dicho antes, de banquero, que otra cosa no podía hacer en Suiza. En Suiza se trabaja o como camarero o como empleado de banco. Bueno, pues creo que escogió bastante bien, ¿eh? Pues sí, porque además la cosa le fue bastante bien. Era un hombre que dicen que era muy aplicado en sus estudios, y que bueno, pues esos estudios le sirvieron para entrar en diferentes entidades bancarias con las que se financió sus estudios de interpretación en Alemania, porque él consiguió el dinero en Suiza, pero partió hacia Alemania y ahí estuvo. Bueno, pues en Alemania consiguió una gran reputación también como intérprete, gracias a que era uno de los actores favoritos del famoso y sobre todo controvertido dramaturgo alemán Bertolt Brecht, con el que además entabló, dicen que bastante, bastante buena amistad, Tal es así que, bueno, pues Bertolt Brecht le llegó a elegir para representar algunos de sus papeles literarios convertidos en actores de teatro, ¿no? Llevados a, en este caso, al escenario. Bueno, era un hombre, como hemos dicho antes, marcado por su físico menudo. Era un hombre muy delgado al principio, aunque después la enfermedad le convirtió en una pelotita. Era casi una pelotita, ¿no? Era un físico además característico, ¿verdad? Sí. No era alto, ni era guapo. Después tenía esos ojos saltones que destacaban mucho. Pero desde luego no pasaba inadvertido. Claro, también esos ojos saltones provocados por la enfermedad glandular que padecía, enfermedad que le acompañó pues prácticamente toda su vida. Y obviamente siempre se dijo que era un actor de los más feos del Star System de Hollywood. La verdad es que bueno, pues ese físico característico le ayudó mucho a lograr papeles principalmente cómicos. Curiosamente empezó, como decía antes, como cómico, hecho además que la audiencia alemana sobre todo lo vio con mucho agrado. Tuvo enseguida, dicen que es de los primeros actores que tuvo enseguida club de fans, o sea, sobre todo en Alemania. En Alemania además despertó muchísimo agrado y tenía muchos fans entre el partido nazi, siendo él de origen judío. Lo que pasa es que, bueno, hasta que descubrieron esa parte de su pasado y después pasó a engrosar, como luego veremos, las filas, en este caso la lista negra del Führer, de Hitler, para ser ejecutado. Fue el hecho principal por el que tuvo que abandonar Alemania. Bueno, pues esta consecución de estrellato en el mundo del cine le valió que en el año 31 Fritz Lang se fijara en él para convertirlo, yo creo, para catapultarlo al éxito, ¿no? Se fijó en él para ser el protagonista de su película M, el vampiro de Düsseldorf, que no tiene nada que ver con un vampiro, pero bueno, pues una película de terror, en este caso yo diría que más casi suspense que terror. Sí, tiene razón. Además, se lo recomendamos a los oyentes que no lo hayan visto. Desde es luego un gran clásico, pero que efectivamente se quiten de delante de los ojos, por así decirlo, o se quiten de la cabeza la idea de que van a ver una peli de vampiros. El título tiene un porqué, pero digamos que no va a haber colmillos, ni capas. Digamos que estamos hablando de un asesino de mujeres, uh-huh. En este caso, bueno, mujeres jóvenes, no adolescentes, bueno, podemos decir sí, más o menos en esa franja de edad. Y hasta ahí podemos leer. Efectivamente, los demás ya saben, a descubrirlo en la película, desempolvar los que la tengan, uh-huh. Y los que no, pues que salgan con ella en un además video. O en cualquier parte, porque creo que ya es de dominio público, creo, ¿eh? Sí. Creo, por lo que he podido indagar. Obviamente es una película del año 34, los dominios caducan, creo que son a partir de los 60, 65 años, con lo cual la película creo ya está ya libre sí. De derecho. Uh-huh. Pues nada, os animamos a que la visionéis. Y precisamente fue esta producción la que, digamos, dio el gran empujón a Peter Lorre. Efectivamente, fue este papel, el papel de M en El vampiro de Düsseldorf, lo que consiguió catapultarlo al éxito. Y curiosamente lo que le valió también las envidias y el hecho de que Hitler se fijara en él como personaje no grato para Alemania. Se consideraba, obviamente, como todos sabemos, que el hecho de ser descendiente de judíos era una persona que no era de raza pura, con lo cual tenía que ser exterminado de Alemania. Y en este caso, Peter Lorre tuvo, que ya era conocido como Peter Lorre, en M, el vampiro de Düsseldorf, ya aparece, la primera vez que aparece como Peter Lorre, cambia de nombre. Obviamente, trabajar en Alemania con un apellido como Lovenstein, pues la verdad no estaba muy bien visto. Y sobre todo para él, sobre todo si quería conseguir una integridad física para poder seguir viviendo. Que sí, exactamente. Si sí, quería sobrevivir. Sí, eso es. Era una cuestión de vida o muerte, el hecho del apellido. Bueno, pues, como te decía, pues eso hizo que Hitler se fijara en él para declararlo persona non grata, para declararlo enemigo de Alemania. Y curiosamente, hay una persona muy cercana a Hitler, como era entonces su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, o Goebbels, que bueno, pues era un fan de Peter Lorre, le había gustado mucho la película M, como ya veremos que a mucha gente marcó, yo creo, con antes y un después en el género, y sobre todo marcó a muchos seguidores. Y bueno, Goebbels era un gran fan de Peter Lorre, y eso hizo que bueno, Goebbels un día descolgara su teléfono, se hiciera con el teléfono de Peter Lorre y le avisara de que, bueno, pues el Führer estaba detrás de él, que lo había incluido en la lista negra para ser ejecutado y que tenía que salir inmediatamente de Alemania. Es decir, que su propia fama le salvó. En este caso la fama le sirve a muchos para caer, y en este caso a Peter Lorre pues la fama le sirvió para todo lo contrario, para salvar su pellejo. Y en el año 34, prácticamente a primeros del año 34, o finales del año 33, llega a Gran Bretaña y comienza su exilio, esa etapa que también le marca, digamos que le volvió un hombre triste, un hombre oscuro, sí, envuelto en un halo de tristeza, el hecho de tener que abandonar Alemania. Claro, dejarlo todo atrás de manera obligada. Claro, y más cuando estaba considerado ya una gran estrella, ¿no? Empezar prácticamente de cero en un país... Y sin conocer el idioma, sin conocer el idioma, sin conocer, ¿no? Y ahí hay una leyenda o una anécdota. Él entra a trabajar, la primera persona con la que trabaja en Gran Bretaña es con Alfred Hitchcock. O sea, nada más y nada menos. Un Hitchcock que entonces estamos hablando del año 33-34. Hitchcock no era la gran estrella tampoco del cine, ni el maestro del suspense, ni mucho menos. Pero ella había hecho algunas cositas y bueno, pues Hitchcock de alguna manera surge un flechazo entre ellos por una cuestión muy, muy sencilla. Y es que reconocía que Peter Lorre era una persona muy extraña en sí, le venía muy bien para dar todavía un poco más a sus películas de suspense. Y era una persona que hablaba poco. El secreto era que Peter Lorre no tenía ni jota de idea de inglés y la primera vez que se vieron, pues cuenta Lorre en sus memorias, en las pequeñas memorias que pudo escribir a lo largo de su vida y anécdotas que ha ido contando a sus amigos, que lo primero que hizo, que no sabía hablar inglés, hizo sonreír y reír todo el rato las cosas que Hitchcock decía. Entonces Hitchcock pensó que le estaba entendiendo perfectamente y dijo, bueno, pues además es siniestro y simpático. Encantado, ¿cómo es Hitchcock? Encantado de conocerle, ¿no? Y lo enroló en su película El hombre que sabía demasiado, además, convirtiéndole de nuevo a Peter Lorre, en este caso ya, y a todo, yo creo que todo el elenco de la película, porque fue una película perfecta, a día de hoy sigue siendo también un clásico muy recomendable, con una banda sonora impresionante también, unas interpretaciones muy buenas. Confundir con la versión que hizo décadas después de nuevo Hitchcock, esta es una película, digamos que es El hombre que sabía demasiado, el original, ¿no? Y ahí es donde aparece Peter Lorre, pero bueno, cualquiera de las dos versiones que hay de El hombre que sabía demasiado son auténticas joyas. Digamos entonces que a pesar de la desgracia que de alguna manera le iba acompañando a Peter Lorre desde su salida de Alemania, las circunstancias que le acompañaron, también al mismo tiempo tenía algo de suerte. Como suele decirse, una de cal y otra de arena, porque él se estaba convirtiendo, o ya era un actor consolidado en Alemania, en el teatro, luego con la película de M, el vampiro de Düsseldorf, y bueno, pues tiene que salir por patas, llega a un país extraño, con un idioma extraño, y tiene la suerte de dar con un director que nuevamente le catapulta pues al reconocimiento. Eso es. Y además la historia sigue, y además es de suma y sigue, porque bueno, después de su paso por Inglaterra, él estuvo en Gran Bretaña prácticamente un año, en el año 35 prueba suerte y decide marchar a Estados Unidos. De alguna manera él siente como la atracción, y además así lo decía, como si le llamara a Estados Unidos la meca del cine. Estamos hablando de los años 30, Hollywood ya está formado. La época dorada. Es la primera época dorada de Hollywood, después viviría la época de los años 60, pero bueno, Lorre ahí ya prácticamente no llega. Pero sí, la primera época dorada de Hollywood es el Hollywood de las grandes productoras, el despertar de las cinco grandes productoras que fundan Hollywood, el santuario del cine, podríamos decir, a todos los niveles. Y además tiene la gran suerte de que, bueno, pues su personaje en M le abre las puertas también en Hollywood. Los directores no es que se lo rifaran, pero sí que estaban pendientes de él, de lo que hacía. Y en este caso pues se lo puso a huevo. Nada más llegar a Estados Unidos, el primer director que se fijó en él fue Joseph von Stromberg, que bueno, pues le capturó de alguna manera, porque él no formaba parte de ningún estudio. Creo que la última vez que hablamos de esto, dejamos muy claro que las estrellas en aquella época pertenecían, formaban parte de las compañías. Además, por años, durante años. Firmaban contratos de por vida, incluso llegamos a decir nombres de algunos que dejaron su propia vida en los estudios, ¿no? Los estudios Metro, los estudios Universal, hablamos del nacimiento de ese Hollywood grande, de las grandes productoras, de las cinco grandes majors que fundan Hollywood. Y Peter Lorre, pues bueno, cae en manos de Joseph von Stromberg para la película Crimen y castigo del año 35, que después tuvo también su versión unos años más tarde, en este caso dando vida a ese Raskolnikov, el personaje principal, que le vino como anillo al dedo. Y también fue, en el año 35, fue reclutado por Universal para el clásico Las manos de Orlac, de Carl Freund, que bueno, ya hablamos también la última vez que estuvimos hablando, hablamos de Las manos de Orlac, y bueno, pues Peter Lorre también tiene su papel. Y es que parecía que Hollywood estaba destinado a tener una estrella más, y en este caso pues así fue. Fue tal, digamos que venía ya avalado con ese estrellato de ser la estrella de M, de la película M de Fritz Lang, y bueno, pues él abrió de alguna manera las puertas del Star System de Hollywood, y la verdad, pues como ves, pues es una vida de suma y sigue, ¿no? De éxito a través de la suerte también. Me da cierto reparo hablar sobre esto, pero usted habrá oído hablar del doctor Scarabus, claro. ¿Doctor Scarabus? No me diga que ha sido él el causante de... ¿Quién sino? ¿Y cómo ocurrió? Me invitaron a su castillo a cenar. Naturalmente como miembro de la hermandad de brujos. Ya sabe que Scarabus es el gran maestre. ¿Ha oído hablar de la hermandad de brujos? Sí. Óigame, pero siendo el hijo del gran maestre, usted podría aspirar al título si quisiera. Usted tiene derecho a heredar el título. Oh, no soy ambicioso. Prefiero practicar la magia yo solo. Sí, aquí tranquilamente. Pero me estaba usted contando cómo ocurrió. Oh, todo fue debido al vino. Yo bebí demasiado aquella noche. Me puse crítico y dudé de su poder. Digamos que a partir de ahí, bueno, pues vino una... llegó una buena época para Peter Lorre. Aprendió inglés rápidamente. Primero, bueno, se aprendía los guiones fonéticamente y luego... Aprendió inglés con Crimen y Castigo y uno. Ya lo perfeccionó, pero aprendió inglés como el hombre que sabía demasiado, y es donde aprende inglés, donde él pone todo su empeño para aprender. Y donde se daría cuenta que, Dios mío, lo que le he dicho a Fisco, que le he dicho a todo que sí, y ahora me doy cuenta. Efectivamente. La verdad es que, bueno, pues es así, ¿no? Al principio, digamos que Peter Lorre tuvo un pequeño problema porque él le gustaba, él estaba acostumbrado a hacer papeles cómicos en su comienzo, ¿no? Digamos que M es una excepción dentro de aquellos años, pero ve que no, que en Hollywood curiosamente le llaman para papeles oscuros, para papeles siniestros, más casi aproximándose al villano, casi papeles ya del terror. Él ya acababa de hacer Las manos de Black, se había aproximado bastante al terror. M también obviamente es una película de terror, aunque para mí sigue siendo una película más de suspense que de terror. Pero bueno, ya se había acercado bastante al género. Y bueno, pues la mitad de los años 30 vuelve a encontrarse con Hitchcock. Hitchcock había quedado muy bien con él. La verdad es que se encuentra en el suelo británico, él vuelve a Inglaterra después de un bastante tiempo. Y bueno, pues hacen esa película de Hitchcock que tampoco, digamos que pasó sin pena ni gloria, que fue Agente Secreto del año 36. Desde luego que, para mi gusto, por supuesto, a nivel personal, es una etapa que a mí me gusta de Hitchcock, su primera etapa británica, cuando antes de dar el salto a Hollywood, antes de convertirse en gran director de culto. Esta que tú has nombrado, 39 escalones, se titula otra. Proceso Paradigm es de su época americana, no. Creo que es un joven Gregory Peck. Pero tiene muy buenas pelis a mi modo de ver, y vamos, de vez en cuando las revisito, me gusta verlas. Sí, tenemos que decir acerca de Agente Secreto que Lorre fue el que vendió los derechos de la película Agente Secreto. Era un guion de él también escribía, y en ese caso, pues bueno, es el guionista, vendió los derechos a Hitchcock, y además es el coprotagonista de la película. Y bueno, fue cuando se empieza a descubrir que él tiene una pequeña, digamos, Peter Lorre tenía dos aficiones bastante marcadas. Era un hombre que lo usaba mucho en la jardinería, por lo visto. Se desahogaba de alguna manera sus tensiones. Sus tensiones de su enfermedad, que también le producía mucha tensión, y las tensiones de trabajo, pues, haciendo labores, era como una especie de Eduardo con la sociedad, le gustaba hacer figuras de los jardines, ¿no? Y por otro lado, era un gran coleccionista, que esto la gente quizá no lo sepa, de joyas de arte, o sea, obras de arte, pero históricas. Elementos de la historia, a él le gustaba coleccionar elementos de la historia. Como curiosidad te diré que tengo por aquí más o menos, te puedo decir que en los años 40, en el año concretamente 44, la fortuna que él tenía valorada en joyas artísticas, en objetos artísticos históricos, estaba valorada en $350,000 de la época, una auténtica fortuna. Era un hombre que ganaba mucho dinero y que, bueno, pues estaba dedicado a él. Quizá el interés por lo histórico, por las obras de arte. Quizá me estoy adelantando un poco en el contenido que tú tienes aquí preparado, pero quizás ese fue un punto importante para que luego trabase amistad con otro grande como fue Vincent Price, que también era un gran experto y gran coleccionista de arte. Trabajaron juntos. Juntos, además fueron muy amigos. Tal es así que el panegírico, por decirlo de alguna manera, el speech, en este caso el último adiós, quien leyó esa despedida a Peter Lorre, fue Vincent Price, nada más y nada menos. Y ellos cuentan una anécdota que te contaba antes fuera de cámara, porque estoy acostumbrado a otro medio. Fuera de micro. Fuera de micro. Pero bueno, es que juntos acudieron al funeral de Bela Lugosi y se quedaron a solas con el cuerpo de Bela Lugosi, a ese cuerpo serrano de Bela Lugosi, aunque bueno, estaba bastante deteriorado en sus últimos años, pero envuelto en su famosa capa con la que aparecía en Drácula. Y bueno, pues dicen que Peter Lorre en ese caso le dijo a Vincent Price que lo mejor que sea lo que tenía que hacer era clavarle una soga en el corazón por si acaso se levantaba. No voy a hacer que les diese un susto. Es una pequeña anécdota que cuenta de ellos. Bueno, pues estamos hablando ya de su estancia en Estados Unidos, y aquí sí, forma parte de una de las grandes compañías, de 20th Century Fox, para una serie de películas, firma un contrato para una serie de películas en las que dio vida al personaje de un detective japonés llamado Mr. Moto, un personaje en el que él aparece con la cabeza prácticamente rapada, o rapada al completo, y bueno, pues este personaje consiguió una gran popularidad en una serie de 8 títulos, entre ellos, pues bueno, pues Piensa Rápido, Mr. Moto, y que se termina del año 37, que acaban con el último caso de Mr. Moto del año 39. Un personaje, Mr. Moto, que después se ha recuperado en los años 60, la Fox lo volvió a recuperar en los años 60, pero de la mano de Henry Silva, de ese actor también secundario de lujo. Así que participó en una saga, Peter Lorre. En una saga, la saga de Mr. Moto. Bueno, pues de su etapa americana, obviamente una de sus películas más recordadas es un clásico del cine negro, El Halcón Maltés, del año 1941, de John Huston, con el que además trabó muchísima amistad, y con el que coincide por primera vez con Humphrey Bogart, otro gran amigo suyo, con el que bueno, pues colaboraron en cinco películas. También aparece junto a Sidney Greenstreet, que fue pareja de Lorre, pareja artística, no pareja sentimental, que tuvo muchas, pero en ese caso con estos sucesivamente los estudios Warner, que son los que fichó, y curiosamente los Warner, que lo convierten después en caricatura en los años 60. Fíjate tú por dónde van hilando las cosas. Bueno, pues en los años 40 hay títulos inolvidables, no podemos olvidar sus apariciones en Casa Blanca, del año 42, de Michael Curtis, películas como Ella Sola, del año 42, de John Huston, La Ninfa Constante, del año 43, Dead Moon Goodling, la película bélica La Cruz de Lorraine, del año 43, de Ty Garnett, Arsénico por Compasión, del año 44, otra obra maestra de Frank Capra, obviamente, La Máscara de Dimitrios, del año 44, de Jan Negulescu, El Ángel Negro, del año 46, de Roy William Neal, Tres Extraños, dirigida por Negulescu también, del año 46, Morena y Peligrosa, del año 47, junto a Bob Hope, gran estrella entonces acaparadora del momento, sí. O La Soga de Arena, de William Dieterle, del año 49. La verdad es que bueno, fue un hombre trabajó mucho, sobre todo en la década de los 40. 40 y 50 trabajó mucho. Bueno, pues en la década de los 40, cuando llegaba a su final, bueno, pues él puso fin a su matrimonio con Karin Verne, que la había acompañado desde la época alemana. Esta era la mujer que tenía en Alemania. Anteriormente, había estado casado con Cecilia Lomsky. Después de Karin Verne, se casó de nuevo una tercera vez con Anne-Marie Brenning, con la que tuvo su única hija, Catherine Lorre. Curiosamente, que falleció también muy jovencita, a los poco más de 30 años, a causa de la diabetes. Era una niña que nació enferma. Bueno, pues en los años 50, la figura de Peter Lorre sigue brillando, incluso se atreve con la dirección de la película El Hombre Perdido, del año 51, una película de intriga criminal de producción alemana que no tuvo mucho éxito. Él también se convirtió en productor, tuvo una pequeña productora, pero la verdad es que en ese sentido las cosas no le fueron nada bien. No tuvo buen olfato para esa clase de negocios. Bueno, pues algunos de sus últimos títulos fueron 20.000 leguas de viaje submarino, del año 54, película de Richard Fleischer, también grande entre los grandes, donde compartió pues bueno, pues escena con el escenario, con Kirk Douglas y toda la gente que pululaba pues por aquella película. La Burla del Diablo, del año 54, obra maestra donde la salla de John Huston, y además de John Huston y Truman Capote. Imagínate qué par de bueno. Que a Peter Lorre, por cierto, muchas veces le confundieron con Truman Capote por el hecho del físico, la baja estatura, el abrigo, todo eso, ¿no? Era como una especie de Capote, un poquito más en miniatura casi. Truman Capote era pequeño, pero Peter Lorre era más pequeño todavía. O películas como La Bella de Moscú, del año 57, de Rubén Mamoulian, película además que era, digamos que es el único musical dentro de la carrera de Peter Lorre. Era un remake de Ninotchka, pero en este caso pues ¿y él cantaba? Y él cantaba, tenía una parte cantada y bailada, creo, si no me equivoco. Y ya finalmente, bueno, películas en los años 60, pues producciones de Irving Allen como Viaje al Fondo del Mar, del año 61, donde además era protagonista junto a Walter Pidgeon y Jean Fontaine, si recordáis, en un submarino atómico, encerrados en un submarino atómico. Y bueno, pues junto a las producciones cinematográficas, hay que recordar esa última etapa del género del terror, aunque hay que decir también que muchas de ellas son parodias del género del terror, del auténtico género del terror de los monstruos, muchas veces de la Universal, y que bueno, pues como era habitual en las antiguas estrellas de Hollywood clásico, Peter Lorre logró acomodo también en el mundo de la televisión, se convirtió en un clásico de la televisión, en series muy conocidas, pero sobre todo en sus últimos años lo que pillaron fueron esas, podemos decir, parodias. O antes hablabas del Cuervo, con Vincent Price, donde bueno, pues tenía un papel casi podemos decir que ridículo, rozando un poquito maravilloso, pero maravillosamente bien interpretado. Muchísimas más, la comedia de los horrores, es otro de sus grandes clásicos, y que bueno, pues no he dejado nunca de hacer cine, digamos, no puramente de terror, sí que muy cercano al terror. Tampoco podemos decir que es un actor directamente del terror, sí en sus últimos años, pero un terror un poquito más light, más desnaturalizado de lo que era el terror en sí. Y ya para finalizar, diremos que falleció mientras trabajaba curiosamente en una comedia junto al cómico Jerry Lewis en el año 64 a causa de un ataque al corazón provocado pues por esas enfermedades que él padecía a lo largo de su vida, por esa presión alta que tuvo, o sea, atentos a la presión. Sí, hay que tener mucho cuidado con la presión. Además, él siempre tuvo pues esa salud delicada. Y además, bueno, pues bueno, ya para finalizar, antes de pasar, si quieres alguna otra anécdota, si es que tenemos tiempo, pues decir que, bueno, pues como dijiste tú al principio, tuvo una vida muy corta, murió a los 59 años, y que, como decía antes, el orador de su panegírico el día de su sepelio, curiosamente, fue su mejor amigo Vincent Price, es decir, se dio la vuelta. Ellos fueron cuasi oradores en la muerte de Bela Lugosi, y Vincent Price, el tercero en discordia de ese trío magnífico de actores del terror, y ahora sí decimos actores del terror, Bela Lugosi, Vincent Price y Peter Lorre, pues finalmente Vincent Price lo sobrevivió a los dos, obviamente era más joven que ellos, lo sobrevivió a los dos, y él fue el que despidió oralmente leyendo un discurso el día del entierro de Peter Lorre. Además, Vincent Price, con aquella voz tan maravillosa que tenía, tan grave, bueno, tan envolvente, tan radiofónica. Mira, Vincent Price, yo siempre he dicho que tenía dos cosas que probablemente fueron las que le dieron el éxito. Una, que era un actorazo como él solo, era un auténtico caballero y tenía un porte de caballero como nadie le ha tenido probablemente en el cine, ya no del terror, del género del terror, sino en todos los géneros. Y siempre, en ese sentido, siempre lo he comparado mucho a Robert Taylor, era una persona que tenía un porte muy especial, era un auténtico caballero. Lo que pasa es que quizá igual Vincent Price caía mejor que Robert Taylor. Sí, porque, caía más simpático. Porque tenía ese porte, pero muchos de sus compañeros, yo recuerdo ver algún documental o reportaje sobre Vincent Price, y ahora mismo me viene a la memoria unas declaraciones de Jane Russell, hablando de él, de Vincent Price, decía que bueno, que era todo un caballero, pero luego tenía un sentido del humor, y hilaba finísimo, sí, y que era muy divertido. Y después otra cosa, su tremenda y grandísima voz, esa voz de árabe, incluso sirvió para un rap para Michael Jackson, o sea que fue una de sus últimas... En Thriller, queridos. Una de sus últimas apariciones, en este caso vocal, yo creo que la única actuación vocal de Vincent Price, yo no sé si habría hecho primero él muchos pasión. Años antes en la radio sí que hizo dramatizaciones, y yo creo recordar que incluso llegó a interpretar a El Santo, a Simón Templar, sí señor, en los años pues 30 en la radio, y creo que de hecho en internet hay algún archivo muy antiguo donde se puede escuchar. Pues hay que mirarlo, porque yo soy un auténtico fan de la voz de Vincent Price. Sí, bueno, su rap de Thriller es una auténtica maravilla, yo creo que está ya forma parte de la historia, Thriller como videoclip, Thriller como canción, una de las más vendidas de la historia, creo que una de las más, creo que hay alguna ya que lo ha superado, pero uno de los, sin lugar a dudas, uno de los grandes videoclips y una de las grandes actuaciones de Michael Jackson, y en ese caso de Venezuela, yo recuerdo, me acuerdo perfectamente de ese final de Thriller, donde aparece la voz de Vincent Price, y mi corazón no solamente se estremeció, sino que se puso muy contento al escuchar, mis oídos se volvieron locos al escuchar la voz de Vincent Price, haciendo además un rap, cosa que un rap muy tétrico, por cierto, muy a su estilo, y además una interpretación magnífica, como su última interpretación de Eduardo Manos Tijeras, que es para quitarse el sombrero pesado, poco que sale en la película. La verdad es que era un hombre muy completo. Pues recomendamos a los oyentes que si hay que ver pelis de Vincent Price, en versión original, porque merece la pena. Tenía un timbre de voz maravilloso, sí, y repito, envolvente. Y Vincent Price, como amigo de Peter Lorre, como tú has dicho, sí, sí, fue el que le despidió en su último momento, en el sepelio. Y bueno, me hubiese gustado estar ahí, ¿eh? La verdad es que tuvo que ser un acto bonito. Sí. Solamente por escuchar la voz de Vincent Price, leyendo o despidiendo en ese caso a uno de sus mejores amigos. Te diría que la voz de Vincent Price, para que la gente, aquellos que no le conocieron, que no disfrutaron o que no han disfrutado nunca de sus interpretaciones en versión original, es muy semejante a la voz de Harrison Ford. Tiene una voz muy parecida, quizá un poquito más grave, quizá un poquito más envolvente, tú lo dices muy bien, con un sonido un poquito más surround, uh-huh, podríamos decir, en este caso, pero sí que se parece bastante el timbre de voz de Harrison Ford, se parece bastante, se asemeja bastante al timbre de Vincent Price. Sería más o menos parecido en ese estilo. Digo Harrison Ford porque es más fácil quizá para los más jóvenes. Por lo menos más actual, ¿no? más de ahora. La versión original, que yo siempre recomiendo, que las películas hay que verlas dos veces y escucharlas dos veces. Una en versión original y otra en versión doblada. ¿Para qué? Para darse cuenta de la voz del personaje y sobre todo para darse cuenta del buen doblaje que tenemos en España. Amén. Y creo que estás de acuerdo conmigo. Absolutamente. Amén a eso que dio un predicador. Exacto. Bueno, recordemos, Peter Lorre fallecía en 1964, sí, a la edad de 59 años, y bueno, a pesar de ello, bueno, pues quedaron muchas curiosidades ya para la historia del cine alrededor de este actor y ya personaje. Eso es. Bueno, en cuanto a curiosidades, pues algunas hemos ido comentando por el camino. Decirte, pues como hemos dicho antes, que se convirtió en un dibujo animado en los años 40. Warner Bros., los estudios Warner, le convirtieron en dibujo animado y apareció con el Pato Lucas y Bugs Bunny en algunas, pues, allí invitada, y apareció también en forma de pez en un dibujo animado del año 42. Imagínate un pez con la cara de Peter Lorre. Tenía que ser divertidísimo. Bueno, también he de decirte que fue el villano, esto para los adictos a Jameson, como es mi caso, yo me considero por maníaco, y se lo he sido siempre, además no me escondo, y soy muy maníaco en muchas cosas, y en este caso de Bond no soy maníaco, soy adicto a James Bond, lo he sido siempre, y quien me conoce lo sabe perfectamente, que mi casa está llena de cosas de James Bond, desde réplicas de sus pistolas hasta sus películas. Eres súper adicto. Soy súper adicto a James Bond, porque me parece, por muchas razones, porque me parece que es un repaso perfecto de la historia de los últimos de las últimas 50 décadas de 50 años. Porque 50 décadas 50 ya... 50 décadas me he pasado un poco, Bond no tiene tanto, pero sí, 50 décadas, las últimas 5 décadas de nuestras vidas. Y yo he crecido con James Bond. Y en este caso tengo que decirte que Peter Lorre también forma parte de la familia de James Bond. ¿Ah, sí? Pues sí, efectivamente. No del Bond cinematográfico, pero sí del Bond televisivo. Antes hemos dicho que Peter Lorre, como la mayoría de las estrellas del cine de los años 40 y 50, encontró su acomodo en la televisión. Y él apareció en un episodio titulado Casino Royale, es decir, una de las aventuras de Sir Ian Fleming, en el año, concretamente fue en el año 1954, dando vida a Le Chiffre, a la cifra, podríamos decirlo así, que es el villano de Casino Royale, en este caso, pues como primer villano oficial de James Bond. O sea, que todos aquellos que os gusta el mundo de Bond, pues ya tenéis también una conexión bastante buena. Y buscad, además, ese Casino Royale del año 1954, donde, bueno, pues tenemos a James Bond en una de sus primeras aventuras. Obviamente, primera aventura televisiva, su primera aparición como personaje en un medio que no fuera el escrito. Y en este caso, como digo, con Peter Lorre dando vida al villano de turno. Pues de alguna manera Peter Lorre ahí iniciando la saga de la gente, sí, 007. Iniciando la saga. Más cosas. M, el vampiro de Düsseldorf. Pues bueno, Peter Lorre tuvo un pequeño problema que, bueno, nunca le dijeron nada, y él cuando se enteró, pues la verdad es que se lo tomó bastante mal. Y es que su interpretación, su imagen de M, esa imagen tétrica, podríamos casi decir, ese caso es que rozando el terror. Bueno, pues fue utilizado en un cartel alemán de una película, en este caso, de propaganda antisemita, cosa que no le gustó absolutamente nada. Imagínate, un descendiente de judíos, normal, pues tal, ¿no? Pero bueno, es una película titulada The Eight Week Youth, del año 1940, donde, bueno, pues se le daba como el ejemplo de un típico judío al que había que exterminar. Más, hablamos antes de sus esposas. Hay una curiosidad con una de ellas, con Anne-Marie Browning, que es que en octubre de 1962, bueno, se separó de esta mujer por su última esposa legal, y la audiencia de su divorcio fue programada, curiosamente, para el 23 de marzo de 1964. Y dirán, bueno, pues ¿qué pasó? Pues ese día fue el día de su muerte, O sea, no llegó a la audiencia para su divorcio. Wow, la porque verdad. Murió ese mismo día. Casualidades o no de la vida, en fin, cosas que ocurren. Sí. Y esta señora, que se iba a convertir en divorciada, pues al final se convirtió en viuda. Efectivamente. Bueno, más cosas. Peter Lorre tiene dos cosas en California, en este caso en Hollywood, y es que tiene su estrella en el Paseo de la Fama. No todos la tienen, por desgracia. Muchos murieron sin estrella, otros tienen demasiadas estrellas y otros la que tienen pues le sobra, creo, son el nivel de, pero bueno, eso es lo que hace la Cámara de Comercio de Hollywood, que son los que entregan esas estrellas. Peter Lorre sí la tuvo afortunadamente en su momento, no recuerdo, y además totalmente merecida, a la altura de qué calle está, porque ya sabes, el Boulevard de la Fama es muy amplio y tiene muchísimas estrellas, creo que son alrededor de unas 6.000 las que tiene, y la verdad es que bueno, pues buscar ahora mismo donde está la de Peter Lorre, pues supongo que ahí será muy fácil, pero memorizarlas desde luego que no. Y otra cuestión que tiene que ver con Hollywood, y es que está enterrado en el Hollywood Memorial Cemetery, o lo que ahora se llama Hollywood Forever, Hollywood para siempre, es decir, que se quedó para Hollywood eternamente. Pues nada, ya sabéis, queridos, si deseáis peregrinar a Hollywood y visitar la tumba de Peter Lorre, ahí tenéis el dato. ¿En dónde está exactamente? Efectivamente, en California. Y otro dato más, curiosamente, que tiene que ver con su hija Catherine Lorre, y es que en el año 77 ella estuvo a punto de morir en manos, en este caso a manos de dos asesinos en serie, cuyos nombres eran Kenneth Bianchi y Angelo Buono. Bueno, pues estos señores, que se hacían llamarse, o se les conoció como los estranguladores de Hillside, se dedicaban a estrangular a chicas jóvenes. Y en este caso, pues una de sus últimas presas, su modus operandi era vestirse de policías, hacerse pasar por policías, ganarse el favor de las jóvenes, de las jovencitas, y después estrangularlas, violarlas y estrangularlas. Bueno, pues en este caso, una de sus presas fue la hija de Peter Lorre. Pero lo que sucedió es que cuando ellos se dieron cuenta que era hija de Peter Lorre, la dejaron escapar. ¿Por qué? Porque ellos eran fans de Peter Lorre, porque ellos hacían más o menos algo parecido a lo que él interpretó en M en 1931. Así que el padre salvó a la hija años después de haber muerto. El padre salvó a la hija después de prácticamente, llevaba, creo que eran más de 15 años muerto, cuando salvó, en este caso, creo, no, 15, no, eran 13 para ser más exactos, del año 64 hasta 1977, salvó a su hija después de muerto, curiosamente. Pues esta fue la gran personalidad de Peter Lorre, más allá de su defunción. Y hemos hecho pues esta especie de repaso. Daría para hablar mucho más. Podríamos estarnos aquí hablando de él un montonazo. Pero bueno, queridos, el resto os lo dejamos a vosotros, que le descubráis, todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, a través de sus películas, de sus biografías, de su vida, que está por ahí hoy en día con internet, lo encontráis fácilmente, pero sobre todo eso de sus películas. Y, como no, Alberto Solares, te damos las gracias, bueno, pues, por esta mini charla, o más que mini, gran charla sobre Peter Lorre, este pequeño gran actor, que sí que es verdad, trabajó como cómico, trabajó en dramas, pero es inevitable para nosotros, para los habitantes de la cripta, el asociarle al género que más nos gusta. Al género del terror, obviamente, pero bueno. Sí que podemos asociarle, hizo muchas películas dentro de lo que podemos considerar terror, no el terror puro y duro que todos conocemos, aunque seguramente que le hubiese gustado, y probablemente con todo lo que trabajó, seguramente que le hubiese gustado trabajar muchísimo más, y con otras muchas gentes las que seguramente conoció y no tuvo el placer de poder trabajar con o para ellas. Gracias, Albert. A vosotros, como siempre, un placer. Un truco que otro. Convertir a la gente en pájaro. Se sigue refiriendo a eso. No hablemos más de ello. Está olvidado. No, no lo está. ¿Dónde tiene mi equipo de magia? En lugar seguro. Devuélvamelo. Querido doctor, se lo devolveré si me promete... ¡Yo no prometo nada! ¡Le reto a usted! Otra vez... Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Chicos, bajad la ventanilla. Bobby, ¿qué ocurre, Bobby? Aquí pasa algo muy raro, ¿vale? Creo que hay personas o algo vivo en esas colinas. ¿Personas? No, Dad, Bobby. Dad, por Bobby, favor. Bobby, escúchame. Estamos en pleno desierto, ¿vale? Nadie vive en esas colinas. Ella está muerta. ¿Qué? La encontré. Y estaba como... Parecía que alguien lo hubiera destripado, ¿sabéis? ¿Destripado? Sí. No dije nada porque no quería asustaros a todos y que mamá se preocupase. Y os aseguro que aquí pasa algo raro, ¿vale? Y papá todavía no ha vuelto. Está bien, vale, no te muevas. Iré a investigar contigo. No estamos solos. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, aquí terminamos el capítulo 438 de Proyecto Terror. La próxima semana no estaremos con vosotros, pues es día de fiesta y como tal nos lo tomaremos para relajarnos en la cripta. Ya sabéis que durante el mes de agosto no estamos emitiendo por FM, subimos directamente los programas en formato podcast. Así pues, el siguiente audio estará listo para su escucha el viernes 22 de agosto. Os recordamos que tenéis disponibles todos los podcasts de la cripta en nuestros Facebook, Twitter y blog. Este último, proyectoterror.blogspot.com. Mientras tanto, aplicaos bien el factor de protección solar y que las sombras os acompañen. Yeah.